la voz de mi propio ser, la compañía con quien quiero crecer. Eres alguien muy especial. Nunca olvides lo que digo, nena, porque la vida nos pondrá a prueba. Recuerda, siempre serás mi elegida, y con tu amor yo sé que llegaré. De atracción, contigo tengo equilibrio y pasión. Nunca olvides lo que digo, nena, porque la vida nos pondrá a prueba. Recuerda, siempre serás mi elegida, y con tu amor yo sé que llegaría.